Marta, buen día. Víctor Albero aquí en Radio Ijuna. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Encantada. Buen día. Buen día. La verdad que hiciste ya una presentación muy buena y es exactamente eso lo que queremos hoy hacer con este espectáculo que vamos a hacer en Cultura. Sobre todo para que no nos olvide que siempre haya memoria, que nunca más el veganismo que no exista. Y bueno, y llevar estos monólogos que ya vienen desde el año 2000, creados por Teatro por la Identidad. Y acá es un grupo que se formó este año, o sea, ha habido otros grupos en Quilmes en el año 2015, 2005, pero bueno, ahora se les formó un nuevo grupo, que somos más o menos 16 integrantes. Mira. Y además de eso, hacemos música en vivo con Nana, que Nana son canciones de Cuba. Bien, Marta, ¿cómo es transitar un colectivo donde, un colectivo, digo, reunirte en un grupo poniendo de eje el tema de derechos humanos? ¿Cómo se trabaja? Porque lo primero que nosotros decimos acá y lo sostenemos hasta el hartazgo es que gracias a las y los familiares de los detenidos desaparecidos se pudo llegar a procesos de justicia, como lo que estamos transitando con los juicios a lo largo y a lo ancho del país, pero también las y los artistas han puesto un granito de arena de uno en uno que han formado, ¿no?, un dique de contención ante el olvido propuesto por un sector de poder de la República Argentina. ¿Cómo se vive eso? ¿Cuánta sensibilidad se necesita, Marta, para poder conformar esta historia? Y yo creo que la sensibilidad parte de estar convencidos de que no hay que olvidar lo que pasó, que esto fue un genocidio, que esto que estamos viviendo ahora, que quieren negar, digamos que no son 30.000, nosotros sostenemos que son 30.000, y aunque fueran lo que dicen los demás, 6.000 y pico, fue un genocidio, y hubo desaparecidos, y bueno, y ahí están las abuelas, fueron las que primero empezaron con todo esto, después los artistas, como vos decís, se unieron a las abuelas. Y nosotros somos parte, digamos, acá hay dos coordinadoras fundamentales, que es Graciela Schultman y Adriana Celeoni, que fueron las que impulsaron esto y fueron llamando, nos fuimos enterando, en mi caso yo estoy, me incorporé en mayo, me fui enterando porque la conozco a Graciela, yo de teatro comunitario, y le pregunté si podía participar de esto, que me interesaba, porque creo que lo principal es el objetivo, ¿no? Lo que llevamos, o sea. Más allá de si somos buenos artistas o no, lo principal es el mensaje que queremos llevar y dejar continuamente en la gente que nos va a ver hoy. Y esto es la idea, esto es el inicio, pero después de esto nosotros pensamos ir a las escuelas, a centros culturales, a sociedades de fomento. O sea, esto lo vamos a llevar por otros lados, no solamente va a quedar en Cultura. Eso es lo más importante, porque también creemos que tenemos que llegar a la población más joven, donde no vivió todo esto de la dictadura. O sea, los adolescentes, a donde ahora se han ido, digamos, hacia este precandidato, digamos, a presidente, con todas estas con todos estos discursos de odio, ¿no? Entonces creemos que es súper necesario que se sepa lo que se vivió y eso. Por eso es tan importante lo que vos decías, que va a estar Pedro Nadal, porque en todos los, yo he visto bastante Teatro por la Identidad y siempre hay generalmente al final un nieto que habla sobre su historia, que no es fácil, porque al ser apropiado y al estar tantos años en eso legado, digamos, que primero no le dicen que es adoptado, no le dicen de dónde viene, y todo eso es muy difícil después cuando se enteran de la verdad. Primero porque por ahí fueron apropiados con gente, a pesar de que fueron apropiados con gente que los quiso, los trató bien. Pero bueno, no fueron sus padres, fueron claro, de una manera totalmente feísima como fue. Sí, sí. Ya le han sacado la identidad, después lo llevaste de vacaciones, está todo muy lindo, pero le sacaste la identidad, sabías que habían sido masacrados su familia y no te importó absolutamente nada. Escúchame, Marta. Claro, lo que pasa es que cuando se enteran, por ejemplo, yo leí el libro de Victoria Montenegro, que lo presentó el otro día en la UNCI, cuando se enteran también entran en contradicciones. Claro. Porque justamente han tenido una familia que dentro de todo los trató bien, pero les negó esa identidad. Uh-huh. Entonces pasan por un proceso muy difícil. Queremos uh-huh. que nos cuenta hoy este chico Pedro Nadal, este hombre ya de... Bien, y bueno, Marta, te pregunto, Nanas para encontrarte, bueno, contanos un poco cómo va a ser esa presentación, de qué se trata. Bueno, la presentación va a ser ahí en Cultura, como dijiste, en el hall de entrada va a haber una titiretera que hace lambé, no sé si vos sabés lo que es como que en un teatro, en un cuadradito chiquito, uh-huh. se ve... va a tratar algo sobre las madres y la búsqueda, que esos son 10 minutos, como para que la gente entre ya en ese ambiente. Uh-huh. Después tratamos de que se llegue, de empezar puntual, porque creemos que va a ser, como es la primera vez, va a ser bastante larguito, digamos, porque hay muchos agradecimientos, hay muchas cosas, como todo cuando se larga, cuando empieza algo, ¿no? Después va a haber 10, 11 monólogos, y va a haber canciones. Las nanas son canciones de cuna, como te digo, que uh-huh. todos sabemos cantarlas, nos han cantado nosotros de chicos, y nosotros, en mi caso, que soy abuela y muchas abuelas, que cantamos nuestros nietos, que por suerte tenemos la suerte de tener nietos y saber de dónde, quiénes son. Bien, Marta. Y siempre terminamos con diciendo, me llamo tanto, en mi caso me llamo Marta Cristina y Perdice, porque lo puedo decir porque sé quién soy. Ese es, digamos, lo que identifica a este de Teatro Comunitario. Bien. Marta, ¿vos hiciste la obra de los Yacarés en el Teatro Comunitario? De los Yacarés no estaba todavía. Ah. Estoy haciendo ahora la otra que se llama Patilla, el Diablo, uh-huh. Que ya la hicimos en diciembre, la hicimos en junio y la seguimos preparando. Bueno, Marta, daremos una vuelta hoy por la Casa de las Culturas seguramente a las 6 de la tarde, por este esfuerzo, por este trabajo, por esta dedicación para vos y para todos y todas quienes son parte de este Nanas para Encontrarte. Mil gracias, celebramos que se pueda dar en la Casa de las Culturas Teatro por la Identidad. Un abrazo muy grande, Marta. Lo que sí te pido, bueno, aparte de la publicidad de hacerlo hoy, toda la gente que vaya preparada para la emoción, fundamentalmente, porque los monólogos son muy fuertes, las nanas también emocionan, y es inevitable, digamos, pasar por esa situación personal. Bien. Nosotros desde el escenario también lo sentimos, lo que pasa que como ya venimos practicándolo bastante, como que empezamos a controlar todo. Claro, lo que pasa que la sensibilidad es a flor de piel cuando hablamos de estas cosas que nos han sucedido y que nos siguen sucediendo. No hay que darle un cierre a esto, nos siguen sucediendo. Seguimos todavía soportando en el cuerpo, ¿no?, cada una de las heridas que han generado allá en la década del 70 esta dictadura cívico-militar de base eclesial. Pero bueno, nada, el trabajo es... generar estos ámbitos, buscar justicia, que terminen en la cárcel y, por sobre todo, ahora queda toda la pata económica, tendríamos que ir por ahí. Marta, un abrazo grande, muchas gracias. Lo más triste que a 40 años de democracia y de ya saber qué pasó todo esto, tenemos que volver a plantearlo porque hay gente que es negacionista. Sí, tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Hay una canción, una poesía bellísima de... Silvio Rodríguez hablando de el sueño con serpientes, ¿no? Sí. Uno sueña con serpientes, aparece una serpiente, la mata y después viene otra. Bueno, es el trabajo de la militancia, saber que casi siempre van a venir a tratar de llevarnos puestos. Bueno, hay que resistir y esto es una gran puesta de resistencia la que van a llevar ustedes adelante. Bueno, Marta, gracias, bueno, un abrazo grande, inmenso. Muchas gracias a vos, gracias.